Soldados y guardianes del rock y el metal, criaturas de la noche, tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder. Toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio. De Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Brutal Sign Ecuador, especializada solamente en el metal extremo del rock, porno gore, hardcore, el gore, el death y el black. Porque el metal siempre será brutal. Metal Rock Latinoamérica. El único medio digital creado por venezolanos en el extranjero. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Sean todos bienvenidos. Prepárense para ocupar un lugar en primera fila, porque la esencia les presenta el concierto de hoy. Bien, bienvenidas y bienvenidos a La Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock y el metal de todos los tiempos. Esta semana vamos a escuchar un concierto de la banda Kiss. Pero no es cualquier concierto, es uno llamado Rock the Nation, algo así como el rock de las naciones o el rock de los países. ¿Por qué? Porque un 27 de enero del año 2007 obtienen oficialmente doble disco de platino por este DVD grabado en vivo en el año 2004. Repito, Rock the Nation. A 22 años de este show y a 19 de ser premiados, vamos a escucharlo completo. Nos pareció buenísima idea pasar este DVD a MP3 y mostrárselo a todos ustedes. Como siempre, Kiss nos entrega un producto de máxima calidad, donde cada aspecto ha sido cuidado meticulosamente. Todo lo que se podría esperar de la banda que inventó el merchandising en el rock, sin olvidar, por supuesto, el componente femenino, siempre presente en los shows de esta banda Kiss, repleto de chicas no aptas para cardíacos. Pero lo más importante es la música, y en este aspecto, Tommy Thayer y el gran Eric Singer gozan del beneplácito de la mayoría de los fans en una performance simplemente impecable. Lógicamente, Paul Stanley y su socio James Simmons literalmente se roban la película. ¿Qué más se puede esperar de esta banda que lleva años en el rock and roll? Simplemente subir el volumen y escucharlo. Para los que recién se integran, voy a repetir. El 29 de enero del año 2007, el DVD de Kiss llamado Rock the Nation fue oficialmente certificado doble disco de platino, algo muy raro para un DVD. Generalmente los discos dobles de platino son para los CDs o discos compactos, y la producción de la esencia lo transformó en MP3 para que lo oigamos durante toda la semana. Atención, vámonos entonces con la primera parte del concierto. Love Gun, la número 1. La número 2, Deuce. La número 3, Making Love. La número 4, Lick It Up. La número 5, Christine 16. La número 6, She. La número 7, Tears Are Falling. La número 8, Got to Choose. La número 9, I Love It Loud. La número 10, Love Her All I Can. La número 11, I Want You. Y la número 12, Parasite. Ya lo saben, Kiss, por aquí, por la esencia, en este especial para todos ustedes. Así que prepárate, trae tu bebida favorita, corre los muebles de la sala, súbele el volumen a tu reproductor, apaga la luz. Bienvenidas y bienvenidos a La Esencia. Tell y'all something. Tonight, if you see some extra cameras, it's because this being the nation's capital and you being so damn rock and roll, we're filming tonight for a concert video. Now you might want to say, the stars are up here on stage. I'm looking out there. The audience is full of stars. The Kiss Army is here tonight. Now, this being something special, got some real good tunes for you tonight. You don't mind if we go do some old school for you, do you? Comes off Rock and Roll Over. We haven't played this one for a long time. Think you're gonna like it. Yeah! just hate when the girl says, wait, I really want her by my side, don't hesitate. I really want by my side the whole night through. Do the things I wanna do. Come on, baby, don't be missing. You're good looking, and I'll have making love. If I was getting me a fur coat, I'd love shaved beaver. Need y'all to help sing this one. Yeah, baby. Here's what you gotta sing. Lick it up. Yeah. Thank you. This is the second time we played this on this tour. Comes off an album came out in 1985, goes like this. Thank you. I don't know if we played this one once, maybe once on this whole tour. This one's called Love Her All I Can. This one goes like this. In the morning I raise my head. Okay, DC, hold on, let me tell you something. I'm not gonna sing unless that cool person next to me sings. The cool person next to you was singing. Now it's your turn. This time, Washington, D.C., twice as loud. Are you ready? In the morning, I raise my head. You can Let's give it a try. That's pretty good for practice. That's pretty good for rehearsal. That's pretty good for the first time. I tell you what, I will give it all I got. You give it all you got. That's what I was waiting for, people. Check this out. This one is called Parasite. Stop, she's doing it.

potenciados. Radio Sur, vamos a hacer ruido, vamos a hacer historia. En el aire, Jones Radio. Solo buena música. Regresa a tu lugar preferido. Ya estamos aquí. Sigamos oyendo al mejor programa de rock y metal, La Esencia. Bien. ¿Cómo lo están pasando? Por aquí estamos gozando full este concierto de la banda Kiss, grabado en el año 2004, pero en el año 2007 recibieron doble disco de platino. Rock the Nation se llama el DVD. Los integrantes Paul Stanley, Jane Simmons, Tommy Tyre y el baterista Eric Singer. Este concierto fue ofrecido en Virginia Beach en julio 24 y 25, repito, del año 2004. Vámonos ahora con el resto de las canciones. La canción número 1, War Machine. La número 2, 100,000 Years. La número 3, Unholy. La número 4, Shout It Out Loud. La número 5, I Was Made For Loving You. La número 6, Detroit Rock City. La número 7, Good Gay Rock and Roll To You. Y la número 8 y final, la que ya todos ustedes saben, Rock and Roll All Night. Es entonces el concierto de la banda Kiss por aquí, por La Esencia. This comes up, Creatures of the Night. This one's called War Machine. I'm gonna turn the tide. Set the demon free and watch it fly. Strike down the one who leads me. I'm gonna take his place. You're gonna vindicate the human race. You better watch out, 'cause I'm a war. Yes, I'm a war machine. Whoa. Take a prince upon a Caesar. Drive a battle line. Yes, I'll make it in just a matter of time. Strike down the one who needs you. And let the arrows fly. You're free, it's just a state of mind. You better watch out, 'cause I'm a war machine. Yeah, you better watch out, 'cause I'm a war. We'll be right back. Before we ever had a record deal, we had to write the songs that wound up on the first two albums. This song's one of them. You'll find it on the first album. You'll find it on Kiss Alive. Some people say Kiss Alive is the greatest rock and roll live album of all time. Do you agree? Hell, I do. This one is called 100,000 Years. What I'm gonna do. question for you. I know the answer. Do you feel all right? Do you feel all right? Do you feel all right? Oh, yeah. Oh, all right. Yeah. I was in the cages, changed states in their cages. I have seen you eat your own. I'm the cycle of pain of a thousand. Some of the real Kiss classics are on Destroyer. This one's got a real simple message. You gotta help sing this one. This one says, if you want a little rock and roll, all you gotta do, shout it out loud! Number one, do you need to be reminded? Need to be- I think all you people in the front, you must have spent a lot of money, you must have gotten up early, or you know somebody famous. People in the back, you slept too late! But I want you all to know something, people. I too have slept late. And if you're going to oversleep, just make sure you're smiling when you fall asleep. You know what I'm talking about, don't you? It's all right to sleep late. Just make sure you go to bed happy. Now, that being said, that's right, people back there. Do you want me to come back there? Do you really believe I can come back there? Well, I'll tell you what. If you're loud enough, I will come there. You want me to come back there? I'm coming back there to see you. We'll be right back. But you know something? There's a song about a city. And I want you all to know something. From the very beginning, way back when we used to play the Bayou, way back when we used to play the Capitol Center, I want you to know I've always loved you people. You always open your arms and your legs. Thank you kindly. This song might as well be about you people. You got the spirit. It may not be about you in name. You know what city I'm talking about? Well, you know what? Every time we say Detroit, you just think of yourselves, people. Because we wouldn't be here without you. This one's called Detroit Rock City. Midnight show, let's go. Like every night on this tour, we dedicate this show to the brave men and women overseas fighting for the freedom of this country. We pray for their safe return, and we pray for them daily. They are the heroes of this modern day. Gift. We have been given a road. From somewhere up above, we have been given something precious. God gave rock and roll to you. But people, we have been given a gift. We have been given a role. Rock and roll. Party every day, yeah.